Abrimos una botella de whisky y echamos lo poco que queda. Eso es. Añadimos las últimas gotas de esta botella de vermú seco, así, y metemos los envases en el contenedor verde. Agitamos con alegría y conseguimos un tarro de aceitunas de donde sacar una que complete este cóctel Manhattan. El vidrio puede tener muchas vidas. Recíclalo.